Creo que tenemos hacia adelante muchos desafíos con esta articulación. Es un proceso que vienen haciendo, pero que viene dando pasos firmes en muchos de los sentidos que habíamos planteado. Es un espacio de unidad interesante, que tiene perspectiva, que inclusive han llegado, digamos, nuevas organizaciones a conocer este espacio hoy a esta Asamblea Nacional, lo cual nos pone muy contentos y esperemos que podamos seguir fortaleciendo un capítulo argentino a la altura de las circunstancias que demanda, digamos, la realidad política, social y económica de nuestra América, un poco lo que planteaba Emilio. Así que sigamos trabajando, sigamos aprovechando el día de hoy, pero sobre todo pensando un 2013 que nos encuentre más fortalecidos, más unidos y con más perspectiva de construcción latinoamericana de conjunto.